porque se fue su pájaro amarillo. Lejos se fue a llevarle a mi adorada un montón de recuerdos y besitos. Lejos se fue a llevarle a mi adorada un montón de recuerdos y besitos. Lleve ese pajarito en el pico una flor. Lleve ese pajarito en el pico una flor para mi cariñito, para la dueña de mi amor, para mi cariñito, para la dueña de mi amor. Jardín florido junto al río. Y si llegas a una verde campiña en un jardín florido junto al río, dile a esa mujer linda y querida que tú vas a llevarle un beso mío. Dile a esa mujer linda y querida que tú vas a llevarle un beso mío.